En el alto y bendecido nombre de mi Padre, en esta nueva alba, nueva oportunidad, nueva mesada, aquí, como se les ha dicho siempre, no se cansen de agradecer, pero también de sus peticiones, pero sobre todo siempre, recuerden hacerlo por los demás primero, siempre por los demás, porque ustedes saben que muchas familias o hermanitos en equivocación hacen sus oraciones, pero nada más exclusivamente por sus familias. Y nunca incluyen a sus vecinos, ni a los que se dicen sus enemigos, nunca los incluyen. Y a veces ni los enfermos se acuerdan. Dice, me acuerdo, pues dice, me hago mi oración, pero por mi familia, por el que está enfermo y por el que está diabético. Nada más. Hay más personas, hay más situaciones. Los que están presos injustamente, que gracias a mi Padre y a la justicia que se está dando ya en su perla mexicana, a nuestra perla mexicana, se están arreglando situaciones. Pero hay que, por eso es importante que vayan a votar, sean quien sean, por quien voten, pero que se vea esa intención, que es lo que interesa, hermanitos. Y como se ha dicho, si usted tiene duda, pues se va a dar un dedal a ustedes, a cada uno de ustedes, y por los que no han votado, sobre todo, para que digan, que no son Team Marín, sino que digan, donde sientan la energía positiva, ahí van a votar por esta personita. Porque como acaban de ver ustedes que ya votaron, está algo con nombres desconocidos y no hay ni fotografía. Sienten, sigan, traten de leer de qué es y traten de poner conforme su energía los mejores. Y si se equivocaron, no importa, de todos modos, la intención es lo que va, ahorita lo que intención es lo que vayan, porque mucha gente quiere ver el cambio. Pero tenían que haber hecho sustituto electoral, como si fueran clases a domicilio, brevemente, para que entendieran, pero ellos igual se hicieron pelotas y le hicieron hasta mal también. Pero ojalá salga bien, pero tengan oración también, para que no haya brotes de violencia, para que no haya fraudes, aunque no, aparentemente no va a haber, pero esos benditos hermanitos de equivocación están siempre duro y duro y dale y dale. Así como cuando ustedes estén en la luz y es en la oscuridad y están hablando mal de ti. Ah, es que ella no quiso ir porque no le gustó. Ah, es que ellos no saben nada de espiritualidad. No saben nada. Hasta lo remarca. Y están en la oscuridad, son de brujería, son brujos, ya dice ellos. Son del demonio, que ni existe el demonio como tal. Ni la brujería como tal tampoco existe. Pero ahí están, duro y duro y dale, dale, hasta que convencen a alguien a cambiar de actitud, o a que la siguen, o la sigan. Ya se les ha dicho, lo que es la luz, es la luz. Lo que es la oscuridad, es la oscuridad. Que nadie te diga que eres de luz, o que eres de oscuridad, o que son, dicen, o como decía el bendito hermano partido Tomás Mojarro. Y que dicen que hay frases de nuestro padre que decir, o eres, yo les digo aquí, remarcando, o eres de luz o eres de oscuridad. Gris no existe. Y ahí en eso que les mencionaba don Tomás, tibios, no. Ahí dice que está en la Biblia así, que hay partes así, no sé. No se ha verificado. Porque recuerden que hay muchas luz ahí. Pero también hay mano, mucha mano del hombre que metió y alteró a su conveniencia. Y es respetable, porque dice, no sirve, no, sí sirve. Pero no está totalmente toda la verdad ahí, ni es toda la palabra de nuestro Padre. Porque es como aquí, facultades que les llegó la luz mía y de mi Padre para que escribieran. Y otros escribas que estuvieron, así como sus periodistas, viendo a ver qué pasaba y qué escribían. ¿Ustedes creen que estaban al 100% viendo lo que pasaba conmigo en el segundo tiempo? ¿O con los demás? ¿O con los jueces? ¿O con los gobernantes? Como Poncio Pilatos y todo que le escribieron. ¿Realmente sería así realmente todo? ¿100% fiel? Claro que no. Tal vez ahorita, así con su tecnología, sí lo pueden hacer, porque llegan y graban. Con sus celulares, con sus memorias, con grabador, con sus videocámaras, etcétera, tantas cosas de su tecnología pobre. Pero en aquel entonces es como el teléfono descompuesto, ¿sí o no? ¿Qué pasó esto? que pasó aquello. Y decían, pues creo que pasó esto, pues tú ponle que pasó esto. Y ya. Ponle que pasó aquello. A lo mejor sí, a lo mejor no. Por eso entonces no está toda la verdad ahí en esa Biblia. Pero sí hay mucha luz, muchas palabras de mi padre, muchas palabras mías, muchos de los escribas que están correctas, muchos de los que han llamado santos también, pero mucho no. Y como se les ha dicho, está manipulado a antojo del escritor. Pues ustedes pueden, así como se les ha dicho, pueden leer, esto sí es de mi padre, o esto sí es de luz, y esto es de oscuridad. Y así dice que está en esa parte, no sé de dónde exactamente, que dice que en mi padre, que se definan, dice prácticamente, o eres frío, o eres caliente. Pero dice, ahí dice con palabras feas, si eres tibio, los aborrezco, con otras palabras más feas. Desde luego eso no está fiel a la Biblia, ni las palabras de mi padre, ni las mías. Pues es lo mismo. Quien te dice que tú eres de oscuridad y tú estás en la luz, y estás bien con mi padre, y estás bien contigo, pues estás en la luz, así de fácil. Pero si tú dices, estoy bien, pero el mundo me aborrece, siempre trato de desquitarme, como benditas hermanas en equivocación, o hablando mal de mí, o burlándose, siendo que dicen que son de espiritualidad, y se están burlando todavía y pasas. Ah, pero sola no dice ni una palabrita, pasa y se echa a correr, mejor, esta bendita hermana, ya saben quién. Ah, pero está acompañada y dice, mira, ahí van, búrlese, ríese, burlándose y te señalan. ¿A quién quieren engañar esos hermanitos? ¿Son de luz o son de oscuridad? Exacto, de oscuridad. Y se les perdona porque digo, yo no tengo nada contra ellos, ni esta envoltura. Pero ellos mismos están ganando su karma negativo, su oscuridad, sus pecados, para que me entiendan, hermanitos. Y hay que tener mucha oración por ellos, porque ellos mismos dicen, no pasa nada, no me hace nada Dios, no me castiga Dios, dice, yo estoy bien con Dios según ella, o según ellos. Andrea. Y dicen, están bien conmigo. Ahí está sus familiares conocidos que no salen de sus iglesias católicas o de otras, vamos a decir, para ya no mencionarlas. ¿Y qué hacen saliendo de sus templos? Exactamente lo mismo que todos los días, burlándose el vecino, hablando mal de él. Y como te haces ventas, ella te le quedas mirando con hojas de pistola, diciendo a ella que está en la luz, aunque no esté en la luz. Son ejemplos, y es lo mismo en todos lados. No importa de tu partido de fútbol que seas, o de deporte, o de religión, o de secta, o de partido político, todos son iguales, hermanitos. Que tengan ideas o pensamientos diferentes, no importa, te tienen que llevar bien. Pero cuando están esos benditos hermanos en oscuridad, que ni siquiera es un ejemplo a seguir. Ah, pero señala, no, es que este gobierno tales por cuales. Ah, no, es que antes me perdonaban impuestos y ahora no me perdonan ni un solo impuesto y quieren que les pague. ¿Quién se está, perdón por la palabra que dice, pudriendo en dinero? ¿Y quién no? Está ganando del pueblo que pide o compra sus productos, lo que sea. Ya que él está ganando, ganando y ganando y ganando. Pero a veces trata mal a sus trabajadores. Los hace, ahí sí, literalmente como títeres, que es la que quisiera esa bendita hermana también. Que digan las mismas palabras que decía ella. En oscuridad. Inclusive, sí o no, no es mentira, hermanitos. Yo voy a decir que yo te decía, ah, como no vas o hablas mal de mí, o no haces lo que se te dice aquí, serás levantada. ¿Sí o no, hermanitas? Sí, sí, sí. ¿Y cuántos he levantado desde que dijo esa esta serenita hermana? A ninguno. Porque yo no soy nadie para levantar a nadie. Y levantar se refiere a llevárselo al más allá. A nadie. Porque de capricho humano no puedo levantar a nadie. Se van, o los que parten, los que mueren se van porque es su tiempo. Y me honran mucho para que les ayude, sí. Se les ayuda para que ojalá partan en tranquilidad o partan sin tantos dolores. Pero ustedes saben, o si no saben, se lo repito. El desprendimiento del alma, del cuerpo físico, es doloroso. Y es independiente de la dolencia que tenga el hermanito o hermanita, o ser, o en este caso animalito. Tuvo que sufrir porque tuvo su enfermedad de edad avanzada. Y difícilmente hubiera salvado, ¿sí? Aunque lo hubieran tenido ustedes para la moneda. Aunque hubieran tenido para la moneda, difícilmente la hubieran salvado de una operación, porque ustedes saben que es también los benditos hermanos veterinarios, y así como muchos puestos profesionales de la salud. Sí te ayudo, pero mira, dicen, caifás, como dicen ustedes, con la lana. ¿Sí o no? Uh-huh. Y hay unos muy humanitarios que dicen, no importa, no le cobro nada, tráigamela. Pero tiene que pagar la medicina, o tiene que, en este caso, una operación de 5,000, 10,000 pesos. Pues la que gente tiene dinero lo hacen por familiares por sus mascotas. Pero si no hay eso, ellos están comprendiendo eso. O tienen que comprender. Porque a veces ni en su centro de salud, porque ya cuando llega su tiempo se les ha dicho aquí. Hagan lo que hagan. Gasten los millones que gasten. Si ya cuando ya es tu turno, tal vez puedes tener un poquito, como se ha hecho aquí. Que comprendan ellos, hacen sus oraciones, hacen sus cambios, aunque sea el último momento. Y se extiende de una semana a un mes o 2 meses. Pero muchos quieren que se curen, así como magia. Pues no se puede. Yo les digo, el tiempo ya de los milagros que yo hacía en vida. Ahí recargamos para que no estén dudando. Ya ha pasado. Los milagros siguen existiendo a través de mí, con ustedes, los que se dedican a la espiritualidad de lleno, a las oportunidades que se les da, porque no todos tienen esa bendita oportunidad. Entonces yo quisiera curar a fulanito, que se curara en el momento y que ya se levantara. Pues vamos a ver qué se puede, yo te digo, así se las dice, porque su destino está marcado aquí. Hasta aquí. Y hizo esto, todo esto y aquello y lo demás allá. ¿Hasta ahorita reconoció nada, algo? No. Sí, igual, sí. Pues entonces, como está, eso lo digo, ahí está la confusión. Hasta aquí está limitado, pero no cambió nada, entonces hasta ahí va a llegar. Decir, es que no hay nada escrito. Exacto, no hay nada escrito. Pero hay guiones. Así como de sus películas hay guiones, que puede pasar esto, puede pasar aquello. Pero ¿quién realmente guía ese guión? ¿Quién lo efectúa? Pues el actor. ¿Y quién es el actor? Ustedes y cada uno de vosotros. Si guían su camino, aunque hayan sido en oscuridad, hayan sido criminales, asesinos, mafiosos, pero cambiaron su vida, van a acabar bien. Entonces ya ese guión ya no sirvió. La última parte de su vida ya no sirvió, ya cambió totalmente. Y es lo mismo para todos, porque mi padre les da las mismas oportunidades a todos, sea bueno, sea malo, sea criminal, no sea criminal, sepa de religiones, no sepa de religiones, son iguales todos. ¿Y cuántas cosas dicen sus hermanitos de otras sectas? Ah, si vienes conmigo sí te salvaste, si no ya te amolaste. Se burlan de ti porque eres católico. Se burlan, aunque estén en equivocación, adorando sus ídolos de yeso en este caso. Se burlan. Ah, pero ellos sí tienen sus ídolos también. Dice, no, nosotros ni jugamos videojuegos, ni música oímos. Y van en su casa y tienen su sonidito a todo volumen. Tienen sus maquinitas, sus videojuegos, sus computadoras y todo como cualquier humano. Inclusive sus cosas obscenas. Entonces, ¿dónde está esa congruencia que tanto dicen? Ah, bueno, pero mientras estamos nosotros aquí, sí, pero y los demás no. Aquí se les ha dicho, muchas oportunidades son iguales para todos. Siempre y cuando reconozcan sus errores. Siempre y cuando pidan perdón. Si es necesario físicamente, sino como en oración, como se les ha dicho. Siempre y cuando reconozcan sus errores. Y hagan oración siempre por los demás, siempre. Y recuerden que todo es recíproco, todo. Y hay que tener tolerancia por los que están nerviosos, porque ustedes saben, es que se ponen hiperactivos. Les llega la oscuridad fácilmente. Etcétera, etcétera. Reflexionen, hermanitos. Y que bueno, comienza, hay que actuar, sí. Pero procuren siempre actuación en luz, no en oscuridad. Porque muchos dicen, bueno, si llego y le pego con un palo, ya lo libra. Primero con la palabra, sin oscuridad. Y si no, entonces sí, un poco. Con violencia, aunque no quieran, hermanitos. Porque pueden salvar, a veces pueden salvar una vida por eso. Pero siempre primero la luz, no se les olvide eso. Porque en la luz nadie es violento, nadie dice malas palabras, ni insanías, ni se venga, como muchos piensan que sí, es que no. Entonces hay que hacerlos presentes siempre, hermanitos. Y aunque ahorita ya es un poco prematuro, vamos a pasar las canastas y pongan ahí sus peticiones ahorita, hermanito, para usted. Quítese su miedo, su dolor. Y usted actuó muy bien, pero todavía hay que actuar más en oración, en paciencia y en tranquilidad. Y en oración a nuestro Padre. Ya que como se te ha dicho, nunca se te ha olvidado, nunca se va a olvidar de ti. Pero procura igual no se olvidarte de Él y menos de la espiritualidad, porque se le ha dado muchas herramientas que pocos las han usado. Que hay conato de incendio, pues ayuden a proteger a esos benditos hermanos que están adentro quemándose. O que hay solución, o que puedes ayudar también. Que se está quemando el monte. ¿Cuántos lo han hecho ustedes? Pocos lo han hecho. Y que se quema de forma natural y otra artificial por el bendito hombre. Que ya lo vieron, ¿han visto sus videos? Un pedazo de vidrio, le pega el sol, ya se lupa y se prende el pasto. Tan fácil. Efecto lupa. ¿Y quién tira esa basura? El hombre. Que naturalmente sí se da, sí, claro que sí. Pero son contadas, son más por la bendita basura y por el hombre. Y el que llega y le prende. Tan fácil, se voy a quemar porque aquí voy a sembrar. La flojera. Porque ya saben que ellos pueden cortarlo sin problema. O barbechar sobre el pasto y cortar el pasto después. No. La hacen a la flojera o por capricho. Por perjudicar a algún hermano. Pues nomás queman el pasto. ¿Y los animalitos qué? ¿Los insectos qué? Las tusas que están abajo, las ardillas de tierra y las de árbol. Los tlacuaches que tenían su hogar cerca. Los armadillos que pocos hay por aquí, pero todavía hay. Los zorrillitos, etcétera. Nunca piensan en eso, nomás dicen, ¡ah, échale ya! Recuerden que eso también genera causas negativas para ellos o para ustedes. Recuerden eso, hermanitos, no se les olvide. ¿Ya se llevan la canasta? ¿Ya se llevan sus peticiones? Vamos a terminar. Bien, hermanitos, ahora su bendita cachorra quiere pasar a, como a ver si se acuerdan qué les daba o qué hacía. No, también, pero ¿qué hacían primero? Ahí está, va a pasar con cada uno de nosotros y a lo mejor les deja algo. Gracias, hermanito. Y recuerden que ella, aunque dicen, es que no puede un animalito trabajar en espiritualidad, sí. Fue en sus mejores vidas, en sus momentos mejores de su vida terrenal. Ya está aquí conmigo. Les agradece mucho. Los perdona por el ligero maltrato que le dieron. Parece que era muy necia. Pero así hay que perdonar a muchos hermanitos, no nomás a sus animalitos, sino a todos. Vienen otros también con vosotros, con ellos. A ver si lo ven. Pues. Uh-huh. Así como se fueron partiendo, aquí está. Gracias, hermanito. Unos de Martita, no sé, creo que hasta gatos están ahí con ella. Y otros de ustedes, y otros que... No, yo sí. Uh-huh. Y otros que ni siquiera eran de ustedes, pero... Dijeron, híjole, ¿por qué no me dejaron? ¿Por qué no me dieron esos dueños? Pero ahí están. Y van pasando y ya se van regresando. Gracias, hermanitos. Gracias a los... A los que los trajeron, dice. No sé quién fue. Ah, son angelitos que están también a... Así como en vida los tenían, los están cuidando en sus hospitales también, porque ellos dicen, es que ellos no, ¿quién dijo que no? Ellos también tienen sus hospitales, sus lugares de crianza, y ya después, a lo que se les permite a mi padre, reencarnar también. Porque sí se puede, y van a evolucionar. Bien, mi hermanita, seguimos entonces con la bendita cátedra. Y eso dicen otros manitos que están oyendo esta grabación. ¿Por qué se fijan en mascotas y no en los humanos? Y yo le dije, yo me acerqué a la naturaleza, así como me han dibujado muchas veces. Y con todos conviví, con el humano, como bonita flora y fauna de mi padre. ¿Por qué ustedes nos acercan también? Y no digo con confianza, porque ustedes saben que dicen, el animal que se ve confianzado puede morder. De cualquier clase. Pero si tú llegas en luz y él está en luz, pues como cualquier cachorro lo puedes acariciar, sea oso, como ya hay videos ahí que salió, y como está, y que ellos lo que quieren nada más es comida. Pero que es la costumbre del hombre, en equivocación. Atacarlo, correrlo a patadas, a ladridos con sus mascotas, con cohetes o con disparos, o matarlos. Están buscando comida porque el hombre está acabando su lugar, su hábitat donde vive. Y todas se enojan. Dices que nos están invadiendo, así como ese bendito hermano en equivocación. No están invadiendo, ustedes humanos, hermanos, están invadiendo la tierra que mi padre les puso. Así que no se pueden quejar de que hay animales fuera de su lugar, porque ellos simplemente buscan comida. Y dónde guarecerse. Y pocos hermanitos que hay son de luz, aunque no sean de sus religiones, que no sepan. Los cuidan, les dan de comer, consiguen su alimentación y se van. Así hay que hacerle. Y si dices es peligroso, pues no te acerques. Una oración. Así como han visto sus benditas víboras. Que sabes que son malas, son de oscuridad. Pues no son malas, pero así ellos también van buscando dónde, lugar para solearse, para cambiar de lugar y con sus benditas carreteras que a alguien se les ocurrió ponerlas, atravesando su camino. Entonces, si las dejas pasar, no te va a hacer nada. Pero casi en el momento hasta le pisan, con tal de atropellar las benditas serpientes. Que siguen confundidas, que son de oscuridad, siguen siendo de oscuridad. No. Ningún animal de la tierra. Ninguno, ahí remarcamos, ninguno. Son de oscuridad, todos son de luz. Porque son sus hermanitos. Y si ni los padres los puso, tienen su función en la tierra. Pero ¿qué hace el hombre? Invadir, contaminar, tirar, romper, quemar, violentar. Y luego no quieren que haya, o que haya, perdón, que haya animales en sus ciudades. Hasta venados han llegado, sobre todo en el extranjero, que andan buscando algo. Si tú hablas con él, con su alma, y si te entiendes, le das de comer y se va. Eso es lo que quiere. Pero ¿cuántos hacen todo lo contrario? Ahí se sacan sus pistolas y a matarlos o a cazarlos. Y no hacen lo que se les ha dicho. Son recomendaciones porque, como dice, el líder del río es para todos, absolutamente para todos. Pero no todos entienden lo que es la luz, ni qué es la oscuridad. Así compréndanlo mucho, hermanitos, y vamos a seguir entonces con la bendición de las aguas dulces. Ya están abiertas. Bueno, sí, abras, por favor. Con el bendito bálsamo de mi padre, con estos fluídicos de su mundo, bendecimos siempre estas aguas dulces para que ojalá sean aprovechadas correctamente para cada uno de vosotros y sus hermanos. Porque hay muchos que sí creen en nuestro Padre. Pero de todos modos hacen lo que quieren y se están quejando después. Que ojalá sea aprovechada correctamente. Y a veces que muchos hermanitos la toman así nada más, pero bueno, no importa, a todos les va a ayudar. Con esta bendita luz de mi padre, así se tapa el suyo. Vamos a empezar con que están con vosotros desencarnados un poquito. Todavía vamos apenas. Esta chava, otra vez, uno de los primos que está con ustedes. Está nuevamente otro familiar con usted también, que dice que la sigas perdonando, que el, pues que te desprendas de esa, ¿cómo se puede decir? Persistencia. Es como si ella trascendió y tú te das tu labor para que ojalá ninguno de vuestra familia se pierda. Haz tu oración, tienes mucha fe, pero a veces se te olvida. Y entonces procura que no se te olviden y usa tus herramientas también. Usa tu corazón como lo has hecho. Y no pierdas tu bendito camino de luz, independiente de lo que pase. Gracias que mi padre te va a ayudar, pero tú te siempre la fe y la oración que siempre se te pide que hagas. Ora también por esta familia, ora por aquella familia, por tus benditos vecinos para que la oscuridad no les venza. En este caso la luz les va a ganar, pero ellos dicen, están seguros que con su oscuridad van a ganar y no van a ganar, porque les repito, ¿Qué es más fuerte, hermanitos, la luz o la oscuridad? La luz. Entonces, no dudéis. Y ahí, si no hay ayuda, siempre está haber ayuda aquí, siempre. Luz, y por eso para ti, hermanita. Y lo que te dice, que seas más, pues más congruente. Si eres de luz, no divagues. No utilices la violencia verbal. Haz tus cuentas mejor para que tengas ganancia realmente. De nada sirve que tengas cosas que se te están echando a perder. Y no te rindes dinero, es por eso. No se te olvide eso, Luis. Por eso igual, usas oración por tus instituciones que alguna vez estuviste en ellas. Para que ojalá sigan trabajando, pero bien. Porque están así como que sí, como que no. De igual manera para ti, hermanita, pues se te dice lo mismo. Que si puedes, sigas curando, sigas orando también. En pocas palabras, no se te olvide la espiritualidad también, donde vayas. Y procura ser siempre sincera con tu familia. Lucy, por eso para ti, hermanita. Y para ti, pues igual síguete procurando de quitar las modas, porque tú sabes que las modas van y vienen. Tú las has visto, o si no las has visto. Ropas de los 70, grupos, estilos de ropa y música de los 70 de nuevo. Y tú dices que es nuevo. No, como muchos dicen, es nuevo. Todo da vueltas nada más. Y lo que importa siempre va a ser tu familia, quien sea tu familia, es la que tienes que seguir siempre con ellos. Y fiel a nuestro Padre, haz tu oración, no se te olvide. Para que te vaya bien en tu bendita escuela, en tus estudios, con que vas bien. Pero hay oscuridad por ahí que dice, ay, esta me la voy a pagar ahorita. ¿Sí? Te lo pueden hacer, pero si tú estás en la luz, no te va a hacer nada, no se te olvides. Luce por eso para ti. Y a ti, pues nada más, igual que tengas más paciencia, que no te desesperes, porque tú puedes, y si entiendes, pero luego te desesperas y ya no lo haces bien, y tú puedes. Pon siempre tu concentración. Por eso le dice que haga mucha meditación. Descansa y todo se va a realizar como les has pedido. Que mi Padre te va a ayudar como siempre. Hasta el momento te va a seguir ayudando. Y no importa la oscuridad que se esté bailando afuera. Va a seguir bailando afuera. Y aquí no pasa nada. Primero nuestro Padre. No se te olvide eso. Luce por eso para ti. Adelante. Y lo mismo para ti. Que siempre se te dice. Es similar. Porque de una forma no te quieren ahí, pero ellos no mandan. ¿Quién manda? De instituciones mayores, ¿no? Sí. ¿Y quién manda, la luz o la oscuridad ahí? La luz. Entonces, pues que digan o que hagan lo que quieran, la luz va a ser la luz. Y si no les gusta, pues que sigan en su oscuridad o con sus benditas santas muertes que ni existen. No se les olvide, hermanita Luz, y por eso para ti. ¿Hasta qué puedo hacer con mis alumnas que últimamente se me ponen muy groseras y que los papás pues las apoyan y hasta casi quieren golpear a uno? Pues repetimos, ¿son de luz ellos o son de oscuridad? Pues yo pienso. Obviamente son de oscuridad, ¿por qué? Están como apapachando mucho a sus hijos a la flojera y se molestan de que les llama uno la atención de que no cumplen. ¿Y tienen dinero o esas familias o no tienen dinero? Sí, tienen. Exacto. ¿Y qué hacen los que me digan, los repito, los que están en oscuridad? Pues algunos hasta están metidos en drogadicción, las niñas, y son los papás que se están poniendo al brinco. Exacto. Hay que sobrellevarlos, ya te dije, hasta se te ha dicho aquí, más bien. Que hagas oración, mételo las veces que necesario en el sitio, pero hazlo con fe, con amor. Y ellos tienen que cambiar tarde o temprano, porque ustedes saben, ahí están, lo acabo de decir, que dinero. Tienen mucho dinero. Pues son los que no quieren gastar ni siquiera para el pan. ¿Por qué? Porque están en oscuridad. Porque están en caprichos. No, te podría comprar tus cigarros si quieres, tus vicios si quieres, tu alcohol. Ah, pero pagar un vestido de 20 pesos, no. ¿Sí? Entonces compréndelos también. Sí. tú sobrellévalos y primero Dios te va a salir todo adelante. Ahora trata de hablar en un idioma que entiendan y delante quien sea para que se quede grabado y no haya problema. ¿Sale? Tú sí, por eso, para ti. Bueno, pues vamos a empezar entonces. Ya ella habrá palabra a nuestra madre. Adelante. En el alto y bendito nombre de mis padres, hijos míos, una vez más, que mi padre ha permitido estar entre vosotros. María de Jericó, con ustedes, hijos míos. Acordaos de orar para que todos los males se aplaquen. Algunas cosas tienen que pasar para ver hasta dónde llegamos, hasta dónde somos capaces, o si nos dejamos por unos cuantos. También no de ser dejados, pero también nos ponen a prueba nuestros límites. Como dijo mi hijo, como acaba de decir mi hijo, primero combatir con luz. Hay unas personas que no entienden ni hablar más que en su idioma. A veces con un... Pero tratar de ser más inteligentes que ellos. A veces más intimidarlos. Como decía su padre de ustedes, cachetada con guante blanco. A veces meterles más miedo y con eso se calmarán. Más el miedo de la luz, el miedo de pensar que ustedes eran diferentes, eran dejados. Hijos míos, acordaos de orar y bendecir todo. De mis pequeños benditos que están viviendo en la calle. Que esos benditos que no les falta ni un dedo, y ellos pueden hacer maravillas. Y prefieren estar así. Ponerles vuestras capas, aunque sea mentalmente. Les llegará. Dejo de mis flores, mi paz y de mi amor. Gracias. Con sus manos. Hijos míos, acordaos que siempre orad y bendecid todo. Usad vuestras flores, nuestras capas y todo lo que se les dé aquí, hijos míos. Aunque sea mentalmente, les llega a las personas que ustedes estén en su paso. Hijos míos, hasta estos instantes, acuérdense que estoy en vuestro corazón. Benditos sean mis hijitos. Gracias, madre. Me puse por eso también. ¿Alguien más quiere dar palabra ya? Bueno, si le puede dar limpieza a este bendito hermano, lo pasa desde ahí al lado. Creo que es un hombre, o fue un varón. en vida. Hay muchos desencarnados cerca, pero pues están desesperados, así como muchos que quieren que ya. Si tienen paciencia, se les da la luz. Y unos que vienen a exigir son los que se van y les gusta más la oscuridad que la paciencia. Bien hecho, hermanito, muy bien. ¿También otro? Dana. Dana Coren. Está cerca de donde habitas. ¿Qué pasó? A ver, espera. Ten, ponte esto. Ponte la cinta más, pégatela. Ah, sí. Sí. Sí. Sí, necesitas. Sí, una inyección que te estaba bien, que te la di, sí. Que te la pongo. Sí. También. Es que es malo decirlo, pero siempre están jugando con manualidades contigo. Sí. Bueno, con todos. Uh-huh. Pero tú la que luego te prestas más a eso. Muy bien, hermanito. No se les olvide de vez en cuando. Dice, no puedo venir porque estoy lejos. Hagan sus meditaciones breves en su domicilio. Presienten a quien sea en su domicilio. Porque dice, es que yo quiero que vengan aquí. No. Si pueden, vienen, como lo están haciendo muchas personas. Si no, no pasa nada. Pero no se les olvide, repito, sus armas espirituales, que no son bélicas, para que me entiendan, porque si es que es para matar, no. En espiritualidad ninguna arma daña a nadie, sino al contrario. Simplemente son para, por ejemplo, cuchillos, espadas que usaban los arcángeles, son para cortar energías. Así como sirven tus tijeras para cortar papel, así es lo mismo. Y no dañas a nadie, ni dañas auras. Sino son para cortar las energías negativas que muchos les mandan. Y muchos están todavía. Es que yo quisiera eso. ¿Quieres un domicilio? ¿Pagarlo? ¿Ya es mío ese este domicilio? ¿Cuánto te costó construirlo? ¿No? Que a gratis no hay nada, hermanitos. No se les olvide eso. Somos en general de muchos que están así. Hacemos presentes a nuestro Padre. Y sería, creo, todo. Es brevemente la cátedra. ¿Tiene algún otro comentario, observación, hermanitos? No, de los vídeos que, por ejemplo, yo tengo muchas botellas. Antes las reciclaba, pero siento que echo a perder todo si los tiro a la basura, porque todo lo echan en costales y luego a la basura, y aunque lo pongan y se paren, ellos no se paren. Que haya alguien que lo... Sí hay, ¿sí? Pero lo están haciendo los que están acomodando la basura. Ay, tú hazlo como puedas y estás ayudando, como se ha dicho. Sí están reciclando el vidrio, pero ya prácticamente es gratuito, dicen ellos. Sí. O sea, sí les dan a ellos sus monedas. Pero ya no es como quisieran. Por eso dicen, ya no compran, porque dicen, es que yo no gano mucho ahí. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Siempre es el dinero, ¿no? Uh-huh. Gano que gano un peso por no sé kilos, ay, no. Pues ya no lo compras, dice. Pero tú lo estás haciendo para ayudar a la ecología de tu planeta, lo vas a hacer, y simplemente. Que no te den ni las gracias, pues también lo vas a hacer. Pero que lo reciclen es lo que me apura. Sí, se están reciclando. Ya va a haber más, porque es lo que todos están viendo con esas, precisamente con su doctora. Están viendo todo eso. Pues que igual también necesitan inversión. Y si hay mucho, de lo que se estaba gastando en tonterías. Hay mucho, pero está distribuyendo lo mejor que puede. Y si hay pagos o devoluciones de la oscuridad, me refiero económicamente, pues de ahí va a salir todo eso. Porque esos benditos hermanos que hacían nomás mansiones, yates, más casas, más departamentos, más mujeres, con el perdón de vosotros, etcétera, todos sus caprichos. Ya se acabó eso, pues ya todo ese dinero, pues ya está ahí. Y se tiene que emplear correctamente a la luz, no a la oscuridad como lo hacían ellos. Comprando autoridades, que primero nuestro padre se tiene que acabar eso de compra de autoridades. No se olvide eso, hermanitos. Bueno, pues sería todo, ¿no? Les voy a compartir monedas desde ahí. Recuerden siempre, se les recalco que no es un amuleto. No es para que gasten su dinero nomás porque sí, sino es para que bendigan su dinero exclusivamente. Y cuiden sus carteras, sus monederos, sus alcancías también. Recuerden, hermanitos. Y también a los del más allá les sirve, claro que sí. Es que dicen que no. Porque ellos también ganan. Pero no dinero. Desde luego, no dinero, no. Pero les sirve. Para sus ávidas, que dicen. Sus lávidas. ¿Es correcto? Sí. Por ejemplo, las oraciones que antes había en los libros, que luego dice, ganas si rezas mil veces de esto, la indulgencia, ¿sirve eso? Padre? No. Ese ya fue en inventos modernos. Claro, un rosario sí sirve. Un Padre Nuestro que yo les enseñé, sí sirve, pero completo. No lo hacen completo. Y si lo repiten así como dicen, como loritos, no sirve. Si lo hacen de corazón, claro que funciona. Si lo hacen con luz, claro que funciona. Cualquier oración, aunque sea inventada de moderna, de algún sacerdote, o papa, o quien sea, si lo hacen de corazón, funciona. Pero si lo hacen nomás así como en las escuelas está lo del 3, y luego le preguntan, a ver, 3 por 3, 10. No sirve. Tienen que entenderlas. Sin duda. ¿Para alguna otra ocasión? ¿Otra cosa? Perdón, ¿para otra ocasión? Bueno, muy bien. Además, para los güeritos que cada vez se pierden más. Pero repito, ahí sí dice que, pues es que si los padres están en oscuridad, hay que correr por los padres. Ojalá no se pierdan, pero parece que todos vienen la cadenita de iguales, todos. ¿Te sientes la abuelita, que es la que se aflige más? Pero no hace nada. Tampoco. ¿O ya viste que hiciera algo? No, muy difícil. Entonces, no piensa. Ora por ella, por ellos y por ella también, porque está en su necesidad. Puede hacerlo, pero no lo hace. Y así muchos hermanitos dicen, oigan, hermanitos, hagan esto. Vean sus autoridades. Ay, no, es que ya me dio floja. Ahí está, está bien lejísimo. No. Pasan las cosas y ahí están conmigo. O con nuestro Padre. Cristo, ayúdame, Señor. ¿Hiciste lo de aquí a acá, estos meses, días, semanas y años? ¿Viste hacerlo? No. Entonces, ¿cómo quieres que en esta semana o en este día te ayude? Yo los oigo. Les digo, les contesto igual, así. Pero se hacen. No. No. No. Pues así no se puede. Recuerden que es todo. Mi Padre te va a ayudar. Si tú te ayudas primero, no se les olvide, hermanitos. Bueno, pues hasta otra ocasión, si mi Padre me los permite. Es breve para que vayan a votar, para que esa bendita lluvia que ya viene cerca, pero ustedes por eso sienten el calor fuerte y luego frío, porque así está la lluvia. Y ojalá también oren, para que esa lluvia llegue a donde se necesite. Porque las inundaciones es culpa del hombre, que nunca se previene, y tiran, ¿qué hacen? Todo tiran a la basura. Al campo, sobre todo. El campo está lloviendo, pero no parejo. Entonces hay que ayudar con oración por las nubes para que esas nubes se vayan a donde necesitan. No se les olvide eso, hermanitos. Luce y por eso para cada uno de vosotros. Hasta otra ocasión, si mi Padre no los permite. Luz, shalom para todos. Luz y shalom. Saludos para todos.